Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Estamos en el aire. Escucha, lo que pasa. No es una coincidencia. Ahora. Estamos en el aire. Hablo de verdad y en serio, por una vez me pareció re bueno. Bueno. Y estamos en el aire, efectivamente. Esto es Ahora sí te escucho, el programa número 30 de este ciclo. Mi nombre es Paola Melgar y estoy como cada miércoles con mi gran partner, Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Yo bien, acá excelentemente. Miércoles 20:30, que es hora de Ahora sí te escucho, esta iniciativa de Radio Pedal para la difusión de la música emergente nacional. Y iba a decir como todos los miércoles, pero no, este miércoles es especial. Nos está operando Alejandro Cabrera y le damos el saludo y la bienvenida a este proyecto para que haga posible la magia, para que suceda y para que de verdad ahora sí escuchen. ¿Cómo estamos, Alito, para escuchar un poco de música? Estamos perfectos siempre, tranquilidad total, así que vamos a escuchar, por favor. Y allá atrás quedarán las secuelas de la destrucción. Y estábamos escuchando No pidas perdón de Sumergibles y tenemos en la cabina a parte de la banda. ¿Cómo estás, Mato Bello? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y divino, el proyecto no conocía acá adentro. Soy vecino, así que bueno, me anoté todo lo que... ¿Toda la data del inicio? Data. Perfecto, Mato. Bien. Bueno, así que está. Capaz que te vemos más en la vuelta. Sí. Capaz que pinta algún eventito ahí. Divino. Porque, bueno, se van. La pandemia parece que se va yendo y bueno. Y se gestan cosas. Y vuelven los toques ahí. Ya hablaremos un poco de eso también en lo que respecta a Sumergibles. Esta banda que surgió hace muy poquito, ¿no? Y sí, pandemia, en realidad. Todo medio que surgió porque con Diego vivíamos, compartíamos una vecindad y siempre tuvimos como entretenimiento, además que trabajamos juntos en el ambiente de la música, cada uno en su rol. De entretenimiento teníamos hacer canciones y bueno, la pandemia dio lugar a que bajamos toda la pelota al piso y empezamos a grabar cosas. Después se acercó Martín con algún tema más, que es el bajista. ¿Y el apellido de Martín? Pérez. Martín Pérez, el bajista. Muy bien. Martín Pérez. Vamos a ir conociendo los integrantes de la banda. Pérez, bajista también de Sucia Esquina. Bueno, entonces tenemos, vamos a empezar a delimitar, porque en breve, yo sé que está volando contra el viento en un tacho Diego Viera, que es el vocalista de la banda, y en breve va a estar acá en la cabina con nosotros. Está Mato Bello conversando con nosotros. Martín Pérez, que es el bajista, y me queda alguien más. Está Leandro Dufo, que es el otro guitarrista. Y Bruno Scala. Leandro. Sí. Y Bruno Scala, que es el baterista. Bueno, y estábamos escuchando este corte de difusión, que bueno, que tiene como las cositas que por ahí nos gusta escuchar en un corte, ¿no? Una melodía ganchera en el estribillo, ¿no? Una cadencia a un, no sé cómo se le llama en términos técnicos, pero bueno, el tempo del tema, cómo va dentro de la onda del pop. Eso, digamos, ¿simboliza un poco lo que es la totalidad de los temas que están laburando, o es solamente una cara de eso? No, puede ser que haya una lógica que sea esa, el estribillo, uh-huh. que tenga esa melodía, así sea por la melodía de la voz, por la guitarra. Pero no, el disco tiene... ahora, el 1 de octubre, va a salir un tema que es, sería como el otro lado opuesto. En el medio... El lado B del disco. Sí, el promedio de las dos canciones es el disco. Pero tiene un poco más de experimentación, tiene... Bueno, está Manuel Contreras, que en alguna canción participó grabando teclas. Uh-huh. Y bueno, eso ya le da otro toque, que bueno, quizás tiene un aire más de rock noventoso argentino, del lado Soda Stereo, tiene algunas búsquedas de esas. Y el otro lado es este, que es la canción directa, fuerte al medio. Te voy a interrumpir porque llegó. Ah, y esto es radio en vivo. Se hizo la luz. Esto es radio en vivo. Adelante, bienvenido. El hombre de las corridas. Llega pidiendo disculpas, Diego, pero tenés acá tu espacio. Muy bien. Ahí va, muy bien. Eso. ¿Qué hace vos? Bienvenido. Bueno, estamos hablando mal de vos. Tenemos auriculares para Diego. Tenemos todo para Diego. Acá tengo. Venía escuchando en el viaje. O sea, ¿venías escuchando? Ahora sí nos escuchabas. Perfecto. Bien, estamos acá acomodando un poquito las cuestiones técnicas. Ya estábamos. Todo bárbaro. Ahí va, bienvenido. Finalmente. A ver, un poquitito más de. Sí, ahí va. No, si tienes un poquito más, buenísimo. Perfecto. Estábamos haciendo una introducción de Divino. De No Pidas Perdón y lo que trataba el disco. Genial, y les mencioné que teníamos Caer ahora el 1 de octubre y que bueno, que el disco era un promedio de las dos canciones. Perfecto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Ponete más cerca. Menos mal. Ahí va. Nos estaban, dijeron muchas veces, dijiste, porque Diego acaba de llegar, no lo voy a responsabilizar de esto. Perfecto. Dijiste muchas veces la palabra disco. Ese disco... que aparte de tener estos dos polos entre No Pidas Perdón y Caer, en el medio me imagino que van a ocurrir un montón de cosas. Dijiste experimentación, o sea que hay... Pero quiero saber el nombre del disco. Es homónimo. Sumergible. Sumergible, perfecto. Y quisiera saber cuándo va a estar pronto para ser escuchado. ¿Querés hablar vos o estás respirando todavía? No, yo estoy respirando un poquito, pero el disco va a estar pronto. La idea es que en octubre ya esté en la calle. Ahora nomás. Sí, bueno, la idea es, va a ser octubre, entre octubre y noviembre, ¿no? Ahí va a estar, en octubre el primero vamos a sacar Caer, como ya seguramente les contó. Sí. Y bueno, quizás haga algún otro simple antes. Es probable. Y bueno, y ahí sí saldría todo. Sí, ahora el disco está en los últimos procesos de mezcla y eso, y bueno, le estamos dando tiempo estirando con estos simples, que además viene de la mano, que hoy funciona un poco así la cosa, que sí, porque tenés que gente, ir largando a puchito. Sí, vas como tirando alguna carnadita y la gente va. Son los círculos de la tecnología, de la música, ¿no? Sí, volvemos al simple. Tal cual, pero además pasa una cosa, que después todo se reduce en las redes sociales, porque lo comunicás a través de ahí. Entonces, si vos sacás un disco y le pones toda la energía a una termina reduciéndose en una publicación, ¿viste? Claro. Pensado. Le quitás eso de estar en actividad constante. Entonces, uh-huh. bueno, esto... Incluso también para visualizar los videos, la idea nuestra también es que los temas, o la mayoría de los temas, puedan tener su imagen, su video. Está bueno también a la hora de largar un simple, poder mostrar y darle el tiempo necesario también para que se vea ese material. ¿Y los materiales audiovisuales son elaborados por ustedes, pensados por ustedes, o hay alguien ahí que quieran mencionar? Bueno, hay de todo también. Mato, por ejemplo, trabaja en la parte audiovisual, entre tantas cosas, Y bueno, estamos todos bastante vinculados con un poco con esa movida, entonces metemos cuchara siempre. Perfecto. Por más que el primer video estuvo la gente de Alquimia, que nos conocimos y bueno, y pintó la onda para hacer el primer video, también estuvimos metidos en la producción y estuvimos en la parte de arte y en pila de cosas. Y bueno, ya el video de Caer, que es el que va a salir. Sí, ese sí es 100% nuestro. Ese es 100% producción de la banda. Ahí sí, quemamos todas las cartas. Y con respecto, porque ustedes tienen como una trayectoria bastante larga en cuanto a la música, no necesariamente siempre como músicos, ¿no? Por ahí podrían como resumirnos un poquito, digamos, desde qué lugar llegan a Sumergible. No sé, sabemos que vos, Diego, sos iluminador, nos acabamos de enterar de que vos estás en lo de audiovisual. Un poco cómo viene ese vínculo con la música hasta Sumergibles. En realidad arranca, en mi caso arranca desde siempre, de que agarré la guitarra de niño y decidí trabajar con la guitarra o algo que está al lado. Uh-huh. Entre esas cosas, y resumiendo, hice cosas audiovisuales en el ambiente de la música, de producción. Trabajo con bandas como Guitar Tech, que también después me terminan en el caso de la Triple Nelson, que también estoy tocando algunos temas con ellos en vivo. Pero hecho de todo, visuales, guión de show, que varios proyectos de armar el guión de un show lo hicimos con Diego, que ahí fue cuando empezamos a ser amigos. Y bueno, y ahí engancha con lo que decía al principio, que después nos mudamos, estamos al lado y tal, entre que compartimos situaciones de laburo, canciones, giras y un montón de cosas. Videos para otras bandas. Claro. Hemos hecho de todo un poco. A mí me interesa también conocer, o sea, porque el germen era esto de ustedes juntos trabajando y en pandemia y, sí, ta, claro. Y empezaron. ¿Cómo fue el gestar un proyecto de una banda? ¿Cómo fue convocar a otras músicas? Bueno, en realidad fue medio natural, porque se fue dando desde el principio. Bueno, nos hicimos amigos, empezamos a hacer canciones, pero por otro lado conocimos a Martín. Bueno, que ya estuvieron hablando de él. Ya hablamos de él, me enteré en el taxi. Y bueno, saludos a Martín. Saludos. Martín también llegó como otra cara diferente y empezamos a componer canciones con Martín también, por mi lado con Martín, los tres juntos, muchos temas, la mayoría son con Mato. Leandro, que es el otro guitarrista, tocó conmigo durante 10 años y él estuvo tocando a La Mujer Pájaro también, tiene su historia aparte. Y que vino con su canción también para presentar. Y a su vez es amigo de la barra de amigos, entonces bueno, él entró, también hay temas con Leandro. Bruno también, el baterista, estuvo tocó con la banda, con otra banda, con Mato, durante también mucho tiempo, y yo también lo conocía de otro lado. Así que fue fácil. Estamos todos, sí. Sí, sí. Hay una red. Claro, la idea fue también un poco que sea mantener un poco esa naturalidad y amistad que tenemos todos y para que funcionen los proyectos, porque está. Sí, y es una familia, ¿no? Lo divertido fue que en realidad acumulamos un montón de canciones, pero ahora en el disco son 10, pero la otra vez cuando fuimos a registrar, registramos como 24. ¡Wow! Hay unas cuantas entonces, más. Entonces está, y decimos, somos unos boludos si no hacemos nada con esto. Claro. Y ahí se terminó armando ese cuadro, bueno, vamos para adelante, dale, lo hacemos. A mí me dan como ganas, o sea. La gente escuchó unos acordes de guitarra. Sí. Acá se sabe que hay música y queremos escuchar. ¿Cómo estás, Diego? Vos recién llegaste corriendo. ¿Estás yo voy ahí para como adelante, pronto? Como sea, yo voy para adelante. Como mostrar sea. Algo del medio. Y capaz que tengo que hacer algo así. Lo bajo el micro igual. Ah, ¿no? Perfecto. Cuando la gente sabe, ¿verdad? La presentás vos, por favor. Bueno, no sé qué tema querés hacer, Matías, pero yo creo que... ¿Y querés hacer Antes No Era Así? Antes No Era Así, dale. Me parece un buen tema. Siendo una canción, la que me dice lo que quiero escuchar, la que predice lo que puede pasar y me detiene el sueño. Sigue siendo el fuego, el que me abriga cuando no hay que pensar, que con el viento solo se avivará. Yo sigo siendo fuego, y si no vienes a mí, saldré a buscar como la primera vez, dando lugar a lo que venga después. Sigo rascando el cuero, sigo rascando el cuero. Antes no era así, y ahora es tan lejano sentirnos tan cercanos, sin más que transitar. Antes no era así, los ojos en las manos, las noches de verano, sin importar lugar. Siendo un freno que cuando piso nunca puedo parar, por más que el día esté llegando al final, sigo perdiendo y juego. Y si no vienes a mí, saldré a buscar como la primera vez, dando lugar a lo que venga después. Sigo rascando el cuero, sigo rascando el cuero. Antes no era así, y ahora es tan lejano sentirnos tan cercanos, sin más que transitar. Antes no era así, los ojos en las manos, las noches de verano, sin importar lugar. Versión adaptada, ¿no? Me hiciste acordar cuando grababas en el cassette y el tipo te hablaba. El locutor que la pinchaba para que no lo grabes. Hasta el último acorde, Diego, hasta el último acorde. Te la tiró el palo. De pregunta. Tiró rapidísima. Tiro una pregunta así. Sí, sacó. Porque... Bueno. Capaz que les pinta tocar una ya, ponele, porque tocar un solo tema así como en frío, bueno, ¿cómo la ven? De una. Sí. Y bueno, ¿despedida o frío? Y bueno, dijo en frío. Yo creo que es el último tema que se llama frío. Seguimos con sumergibles, entonces va a sonar un poquito, frío. ¿No? Mostrame. No. ¿Se escucha bien acá con la guitarra acá? Sí. Bueno, va. Tanto frío no es estar a mi favor, tanta rabia te mantiene indiferente, solo voces que repiten tus palabras y mis piernas no resisten la corriente. Alguien dijo que no estaba yo a la altura, y lo pienso y se me entrecorta la voz. Esas cosas que te dije son reales, esas cosas me las dicta la razón. Nubes que amenazan con romperse, y en tu ventana siempre va a salir el sol. Grietas que separan nuestras mentes, y vas pisando tierra firme. Aunque creas que no todo estaba claro, me respondo a mis preguntas y me miento sin querer. Nadie tiene la razón y sin embargo, no estoy ciego pero no lo pude ver. Alguien dijo que no estaba yo a la altura, y lo pienso y se me entrecorta la voz. Esas cosas que te dije son reales, esas cosas me las dicta la razón. Nubes que amenazan con romperse, y en tu ventana siempre va a salir el sol. grietas que separan nuestras mentes. Y vas pisando tierra firme y sin temor. Nubes que amenazan con romperse. En tu ventana siempre va a salir el sol. Grietas que separan nuestras mentes. Y vas pisando tierra firme sin temor. Alto set acústico de sumergibles. Tiemblan los otros integrantes de la banda porque esto sonó muy bien así. Volvemos al dúo, dicen ahora no, cuando llegue. Hay altos rockeros ahí en la banda, sí. Así que... Martín, Leandro y Bruno, tranquiles, que sí. La banda... Bueno, ya conocimos una parte bastante importante del disco, versiones diferentes, me quedó sí. Clarísimo, Diego, me quedó clarísimo. Esta es un poco más natural, sí. Que esta, por ejemplo, en el disco es un tema que tenemos invitado a Álvaro Barneche, que con violonchelo. Entonces es un tema como bastante acústico y bastante natural y, uh-huh. Y crudito. Así. Sí, mismo tiene una parte que no decimos ahora, pero es un, generamos como un ambiente para que el Barney la descosa. Entonces un solo entra ahí está donde decía hoy la parte experimental de claro. Ciertas cosas, bueno, ahí. Uh-huh. Seguramente cuando presentemos el disco va a estar ahí. Bueno. Lo pusieron sobre la mesa. O sea, me dijeron que presentemos el disco y queremos saberlo todo. Más, te digo, en diciembre lo vamos a presentar. No queremos anticipar en realidad, pero va a ser el 15 de diciembre. Y no nos va a ser. No lo hemos dicho todavía, pero está. Va a ser el 15 de diciembre y quizás hasta podamos tirar alguna coordenada o todavía no. Y bueno, pues te digo una coordenada, puede ser Fernández Crespo y Uruguay. Fernández Crespo y Uruguay, 15 de diciembre, claro. Vayan agendando. Me suena una sala bastante concurrida con una grilla como por lo general muy contundente. Que era un cine antes. Queremos hacer un como el de en vivo en Montevideo, por lo menos. Bien. Hacerlo en una sala grande donde podamos armar el show contundente. Estamos uh-huh. Ensayando son como 17 temas para ese show. Y bueno, va a tener todas estas partes acústicas, va a tener de todo un poco, que está bueno con invitados, va a estar completito. Uh-huh. Y bueno. Lo estamos tirando y todavía no estamos lado. Vamos, bueno, adelante, mejor. Varias cosas quiero decir, perdóname, Pablo. Diga. La primera. Ahora sí te escucho en sus redes sociales virtuales, obviamente, que va a difundir este toque. La segunda. Ustedes tienen redes. Sí. Bueno, acá redes. Hay gente que está escuchando y que quiere saber que por más que puede poner sumergibles en Google y Dios Google nos va a tirar todo lo que necesitamos, está bueno que acercar ahí la información. Bueno, claro, estamos, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo los encuentran? A sumergibles es sumergibles uy. Uy. Sumergibles uy. En todas las plataformas ahí, es igual. Ahí está. Sí. Y bueno, y después ahí están todos los integrantes de la banda, están todos los... En la biografía está todo. En la biografía estamos todos. Está todo, o sea sí, que sí. Si nos quieren encontrar, nos pueden encontrar. Los pueden encontrar antes del 15 de diciembre. Está bastante a la vista. Ahí sí, va, sí. Perfecto. O sea que sumergibles, uy, y encuentran todo lo que respecta a toda la banda. Y hay una micro web también que te linkea para todos lados, que te manda para YouTube, para el canal de perfecto, YouTube, para Spotify. Perfecto. Está bastante práctica. Quiero que sepan que esto se va a subir con una nota y ahí van a estar los links para que sea mucho más fácil para nuestros oyentes. Excelente. Divino. Todo ahí tocan lectores. Cada enlace y bueno, se van ahí uh-huh. Bifurcando. Sí, bueno, ahí en el... Perdón que te interrumpí. Sí, por favor. Pero ahí en la microbuesa, cuando entras en el link en vivo, ya se puede anticipar lo que se va a tratar el arte del disco que le hizo Eugene, que los invito a verla porque está... Muy buena, es tremendo fotógrafo, uh-huh. Pero además es tremendo productor de foto. ¿Ya está pronto el arte del disco? Ya está pronto, ya sí. Está, incluso ahí en sí. Esa microweb es un poco el arte. El arte, sí. Mismo en Spotify también está. En Spotify bien, también. Quizás podemos usar eso también para la nota, poner el arte del disco sí. Para que también vaya quedando en la retina de está quienes... Muy buena, está muy bueno, está contundente, está como fantasioso a su manera también. Y tiene sus cosas escondidas, y si entras en detalle... Uh-huh. Quizá ahora no lo pueden apreciar mucho, pero entras en detalle y hay como cositas escondidas. Sí. Ah, qué linda invitación, ¿no? Sí, sí. Sobre todo cuando termine después de salir el disco, claro, ahí hay elementos de las canciones que están todos repartidos por adentro. Bueno, excelente. Entonces, todo dicho, sumergibles, sumergibles, uy, en redes. Pueden escuchar ya. Ah, está el tema que sonó en un comienzo, que se llama No pidas perdón, ese ya está disponible tanto ahí como en YouTube con el videoclip oficial, ¿no? Exactamente. Y bueno, y en breve el tema que va a sonar ahora para cerrar la entrevista. Y ¿sabes qué? A mí me llena de orgullo y ahí Ale Cabrera ya está pronto para dar el play, pero nuestras invitadas dijeron que este tema iba a salir en octubre, sí. O sea que estamos a punto de dar a luz, pero la primicia... O sea, primera vez que va a sonar. La primera vez que va a sonar. Sí. Lanzamiento exclusivo. Lanzamiento exclusivo, ahora sí te escucho del tema de Sumergible que se llama Caer, que es lo que contaba Mato, la cara contrapuesta de No pidas perdón. Sí, y que en este está, las teclas las grabó Manu Contreras. Manu Contreras en las teclas. Vecino de acá, ¿no? Vecino también. Bueno, chiquilines, nos vamos a ir escuchando Caer. Les dejamos un fuerte agradecimiento por haber estado acá. Mil gracias a ustedes por el espacio y está buenísimo. Sí, el emprendimiento, todo lo que hay acá está buenísimo. Bueno, vamos arriba entonces. Bueno, nos vamos con Caer y volvemos porque tenemos más músicas.